Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Programa de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos. Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos en el programa número 33 de Radio Sin Señal. Hola, Santi. ¿Qué tal? Un día muy nublado, frío. Saludame a mí. Hola, Luis. Y también contamos con la presencia de Luis. Al toque. ¿Qué onda? Bueno, chicos. Tenemos un programa muy corto por falta de gente. Va a ser muy homogéneo. Va a ser todo corrido a partir de ahora. No va a haber bloques, sino va a ser todo un programa. Así que vamos a tener que ir preparando las gargantas. Improvisando. Claro, exacto. Acá tenemos a Rodri, a Luis. También que se Sandro. Suma con nosotros nuevamente. Claro, bueno. Aparte de operar, viene a hablar con nosotros. Digo, sí. Ah. Dale. Bueno, empezamos hablando de... Del actual nuevo campeón del torneo local. Boca. ¿Quién es? ¿Quién es? Dale, no sé, eso te lo estoy preguntando a vos, Fabi. No, decime no, quién es. No, pues viste que el anterior programa hinchaste por San Lorenzo y no sé qué más. ¿Quién es? Sí, todos hinchamos en realidad. Abby, ¿quién? No, para, yo te estoy diciendo, ¿quién es el campeón? Lanús. Te lo reconozco, así te lo reconocí. Entre la puerta, Lanús, te di la mano y te dije, Lanús es nuevo campeón. En la cancha de River salimos campeón. Vete a la hinchada. En la cancha de River salimos campeón. De la mano. En de esa la pileta. Mano. Veterana, que no eres una rookie, te pone bien puti. Yo perro como Snoopy, ese olor la fruta y me pone bien hije puti. Cójamelo. ¿Qué decís vos, Luis? De Lanús campeón. Para recordemos a la gente. Recordemos a la gente. ¿Qué torneo ganó Lanús a lo largo de su historia? Está la Conmebol de 1996. Sí. Torneo de Apertura 2007. Que no nos olvidemos que ese campeonato, ¿dónde lo dio vuelta? En la Bombonera. Otra pileta más. No, ese es un chiquero. Ese de ahí tiran a los chanchos a comer. Un chiquero. A revolcarse por ahí. Después la Sudamericana, después la Sudamericana en el año 2013 y la... De la mano de Guillermo. Claro. Y el torneo de transición 2016, Action. Según tu viejo, ustedes hicieron... ¿Quién es mi viejo? Alfredo Mecio. ¿Quién es Alfredo Mecio? Profesor, bueno, ¿qué dijo? Que ustedes hicieron un tour por su cancha, que después fueron al obelisco, del obelisco bueno, a la cancha. Sí, yo les cuento. ¿Cuánta? Más o menos estuvimos, particularmente nosotros, 3:30 dentro de la cancha del gallinero, la cubetera de hielo. Sí. Bueno, y... ¿Es verdad que le dieron más entradas a la gente de San Lorenzo que a la de Lanús? Sí. Le dieron, a Lanús le dieron 26 y a la de San Lorenzo creo que 30 y pico, 34 mil. Uh-huh. Por la parte de Lanús llenó todas las entradas que le dieron, 26 todo mil lo que personas. Es la Centenario Alta, claro. Y Baja. Exacto. Y se hablaba que los anillos, o sea, la Belgrano y la San Martín Alta, estén vacías para separar las hinchadas. Claro, sí. Pero... Había una parte de la... ¿Cómo se llama? La del costado, la alta. Belgrano. Bueno, la Belgrano, había un espacio prudente para separar las dos hinchadas, porque del lado de donde estaba la tribuna local estaba la barra de San Lorenzo. Yo me quedé impresionado porque después del tercer gol de Lanús, la gente de San Lorenzo empezó a gritar canciones. ¿Por qué? Porque los de Lanús estaban gritando ole, ole, ole, ole, y empezaron a cantar. Bueno, fue una de las cosas por las cuales la otra vez estábamos hablando con mi papá, se dio cuenta. Tampoco no nos olvidemos que un gol fue pues, bastante adelantado, me parece. Bueno, pero ya los jugadores de San Lorenzo estaban rendidos después del tercer gol, ya nadie reclamó que estaban en offside. No es el mismo San Lorenzo que le hizo 4 goles a San Lorenzo por la final de la Copa Argentina. No, en serio no es el mismo. O sea, hubiéramos preferido que pasara, no sé, Godoy Cruz. Creo que fue mejor el error del técnico, más que nada táctico, cómo planteó el partido. Yo, por ejemplo, hubiese puesto a Romagnoli en draft. ¿Ortigoza fue una baja importante? Sí, no, porque nada. El gordo ese mueve toda la cancha. Blanco no hizo nada. Blanco, yo pensé que iba a ser uno de los que nos complicaba el partido. El ex Lanús, recordemos. Pero no hizo nada. Pero no. Cuando terminó el partido, se alargó, ¿será? Porque Maricón. Bueno. Recordemos que Blanco jugó en Lanús. Los ídolos que tuvo Lanús, o sea, a los que más reconocíamos y ¿qué fue? Es hincha de San Lorenzo. ¿San Lorenzo lo vendió? ¿Lo compró San Lorenzo? Sí. Estaba en un equipo de afuera y él se quería venir porque ese país estaba en guerra. Y ya se quería venir y aparentemente Lanús había ofrecido por él, pero él no quiso y se quiso ir a San Lorenzo. Bueno, después de... Pues ya te empezaste a pensar que te falta un jugador, ¿entendés, loca? Eufórico, el Laucha Costa agitando toda la hinchada, se subió al medio de las publicidades, pues como se llaman los carteles. Que te falta un jugador, ¿entendés, loca? Se subió ahí con Ibáñez gritando canciones para Banfield. Se subieron al arco, muchas tapas de olé, bailando con Yayel. Después había otra foto que decía: el único que puede levantar una copa de San Lorenzo es el Papa. Bueno. Pero ahora, por un lado, ustedes tienen la chance de jugar la Libertadores. La Libertadores, vamos a jugar una especie de recopa con Racing, ya que se quedó sin recopa en el ex campeón del torneo local. Y bueno, estamos expectantes. Ah, también la Copa Argentina, no nos olvidemos. Que ahora empieza dentro de un mes, pico, sí, más o menos. ¿De qué están hablando? Yo no entiendo nada. No entiendo nada de fútbol. Bueno, bloque de autos, no digo. Después de que terminó el partido, nos quedamos como una hora y media ahí, toda la hinchada se quedó como una hora y media. El equipo se fue en un micro. Sí, bueno. Había dos clases de micro, estaba para el campeón. Estaba para el campeón de... había dos micro blancos. Uno era el del era especialmente para San Lorenzo, que ese es el que no se usó. Y estaba el de Lanús. Hubo muchas fotos que circularon, sí. Cargadas a Tinelli y mucha gente. Bueno, no nos olvidemos también que el director es de San Lorenzo. Y le mandamos un saludo desde acá y que siga participando. Bueno, entonces te estaban contando el recorrido. Salimos de la cancha, fuimos al obelisco un rato, pero como los hinchas de Lanús cortamos la cancha, al final no terminó la calle, no terminó pasando el micro de Lanús y fue directamente a la cancha. Sí, en la cancha de Lanús lo esperaron 35.000 espectadores para festejar. En particular, nosotros llegamos tarde, pero había muchísima gente. ¿Tarde? ¿A qué hora llamas tarde? Y como a las 11:30. Y te quedaste hasta tarde. Después, si hablamos del mercado de pases, hablamos también de San Lorenzo. Hablamos de Lanús, hablamos de Independiente y hablamos de todos los equipos de Argentina. Exacto. Empecemos por San Lorenzo. ¿Quién se está por ir? Buffarini. Está en la puerta de San Lorenzo a punto de irse. Después, también está por venir a San Lorenzo. Dicho por Tinelli, siempre va a tener las puertas abiertas. Fue a ver un par de partidos con Colochini. Ya está grande, me parece. Sí, bueno, quiere venir a retirarse, según él, como su equipo en el que estaba, creo que de Inglaterra descendió. Ahora van a quiere venirse para acá y retirarse acá en San Lorenzo. ¿Qué posición juega Colucini? Defensor central. Bueno, después Lanús se tiene que poner a hablar con Román Martínez, aparentemente se tiene está... que solucionar algunos problemas porque se le pueden ir algunos jugadores importantes. Claro, el objetivo de Lanús es retener un año más, por lo menos, el mismo equipo. Román Martínez se van a sentar a hablar en la semana para la renovación del contrato. El paraguayo Almirón iba a estar una temporada más. Qué bien que jugó Almirón. La rompió. Fue una de las... Una mantiquita. Ahí está. Bueno, y después de Boca... Podemos hablar que trajo, no sé si... a alguien parecido a Bou, pero no es, en realidad trajo Lerma. Es un Bou en proceso. Porque en no juega gimnasia mal, no lo juega vimos. Mal, pero no juega mal. No. Walter, estamos hablando de Walter Bou. Exactamente. Después Zucchi, que tenía muchísimas ganas de irse a Boca. Y aparentemente terminó concretando. Por todos los medios de comunicación está diciendo, quiero ir a Boca, quiero ir a Boca. Y a vos te pregunto, ¿quién debería ser el 9 de Boca? El reemplazante de Caleri. Es difícil. Es difícil porque lo de Guanchope está complicado. Pero yo creo que Walter Bou lo va a reemplazar muy bien. Eso esperemos. Que se le dé una nueva alegría a los hinchas de Boca. De parte de un hincha de River estamos diciendo esto. Y sí, porque no a la violencia. Somos rivales, pero no a la violencia que se ve todo el tiempo en la calle. Y eso es verdad. Bueno, ¿y de River? La idea de Gallardo es rearmar el equipo porque Alario, se concretó la venta de Alario por 13 palos al Manchester City. Y solamente Gallardo va a poder contar con 3 jugadores de aquel equipo ganador del 2014. Se está hablando de Teo, que puede llegar a volver. De Teo se viene hablando desde el verano. ¿Y qué decir? ¿Vuelve o no? Teo lo que tiene es que era contestador, pero por lo menos te hacía goles. Y bueno. Iván Alonso. Ah, hay que hablar de que Saja también se fue de Racing. Una sorpresiva despedida del arquero titular, una joyita del fútbol argentino. Algo que quiero contar, pero no tiene nada que ver, que el segundo amor de Sofi, Kawaii, es Saja. Y sabes cómo, si estás escuchando. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Dice porque él en una nota con el diario Le dijo que no se sentía apto para seguir peleando un campeonato como el plantel ese estaba preparado. Entonces ahora está esperando, le gustaría irse al exterior, aparentemente de parte de los hijos y de la mujer, tienen ganas de vivir esa experiencia de vuelta y está esperando ofertas. La idea para mí de Saja es ir al fútbol mexicano donde se paga muy bien, sí. Donde la mayoría de los jugadores van. Puede ser. También no dejamos al fútbol portugués. No, claro que no, pero bien. Bueno. Vos sabés que donde todos actualmente sabemos... Donde actualmente está jugando Teófilo Gutiérrez. Tampoco nos olvidemos cómo está la economía en todas las partes del mundo. Y no les pagan y se van los jugadores y pasa con eso de Barovero, que quiso cambiar un aire y se fue al fútbol mexicano. Y el reemplazante de Barovero, la idea es el arquero de Atlético Nacional, Armani. Bueno, ¿y qué más tenemos aparte de deportes? Tenemos que despedir a un grande de boxeo, Muhammad Ali. Lo último que escuché es que fue internado en las últimas horas. No, ya partió de este mundo. ¿Murió? Sí. Lamentablemente. Y un gran boxeador. Muy difícil, dicho por varios boxeadores, de bajarlo. Uno de los pocos que pudo bajarlo, voltearlo, fue el Ringo Bonavena. Pero aún así perdió la ¿Qué edad pelea. Tenía? No tengo ni idea, ya era viejito. pero la gente como... tiene una historia muy particular que se la vamos a contar en el próximo bloque. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Recordá que podés escuchar nuestros programas a través del Facebook, de la página de Facebook Sin Señal Radio. A continuación tenemos... Tuvimos la visita de gente particular. Sí, policías locales. Policías locales, vulgarmente llamados... Pitufos. Bueno. Pitufina. Pasamos a la entrevista. Lele, por favor. Bueno, perdón, hay un serio problema. Problema técnico con la grabación. ¿Este Lele? ¿Lele? ¿Lele? Bueno, seguimos hablando. Mientras tanto. Aparentemente vinieron a ver los horarios de salida y... Básicamente un control, ¿no? Para claro. La gente que viene acá. Un poco más de seguridad. Se veía que estaban muy comprometidos con su trabajo. No puede estar en la calle hasta las 12. Acá Rodri dice que no pueden estar hasta las 12 de la noche, ¿no? El toque que queda. Claro. Re trucho eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pasamos las 3 de la mañana. ¿Cómo es eso? ¿Puedes explicar? No, por favor, dale. Rodri, explíquenlo. ¿Explícalo? Explícalo vos, vos trajiste el tema. No, vos trajiste el tema. No, vos. Bueno, dale, muchacho, dale. No, no. ¿Quién lo explica? ¿Para qué estás acá si no hablas? Para descansar a vos, boludo. ¿Para bueno, estás hablando entonces. Ven. Explícalo. ¿Cómo es eso del toque de queda? Un toque de queda es lo que se trata de que los chicos que no son mayores, como Rodrigo o Luis, no andan en la calle después de las 9 de la noche. Después de las 9, ahí. Como a las 3 de la mañana para ir todo el día por la calle. ¿Acá en Almirante Brown? En todo lo que es zona sur y zona norte. ¿Desde cuándo? Ya es una banda, pero nadie le hace caso. Nadie, bueno. Nadie respeta, hijo. Como dijo Rodri, no le importa a nadie. Y... pero, ¿hace cuánto funciona esa ley? Hace como 2 meses atrás. Sí, más o menos sí, desde que asumió Macri, hace 2 meses más o menos. ¿A vos quién te la comunicó? Salió en todos los lados, en la televisión, en los diarios, en radio. En los medios de comunicación. En los medios de comunicación, sí. ¿A vos quién te la comentó? Luisito. ¿Y a vos, Luisito? Un chino. El chino, hijo. Exacto. Dijo que le chupan huevos. Bueno, que no le importa, que él va a andar igual por la calle esa hora. ¿Y si andamos todos los días por la calle esa hora? ¿Y si pasa un día que lo llevan demorado ustedes dos por andar boludeando a altas horas de la noche? Se dice... No sé cómo se dice. Por andar tomando la... No pasa nada. Y sí, porque qué policía se va a meter allá al fondo donde andan ustedes, porque ahí... Yo lo considero injusto a eso. Mal. Mal. Imagínate si salís a comprar la leche para que te mandó tu mamá. Vas a comprar la leche y te llevan demorado. Salí a comprar cigarrillo y piensa que lo compraste para vos. Al menos que... Como el papá de Nelson. Sí, fui a comprar cigarrillo y no volvió más. Dice que el papá de Nelson volvió. ¿Sabes por qué? El... Porque los cigarrillos estaban tres. O compra Red Point y ya fue. Te quería remorir. Bueno, Lele, seguimos esperando. Mi nombre es Fabricio. Una hora más. Esto es para Sin Señal. Estamos con dos policías locales. ¿Pueden presentarse? Soy la oficial Godoy. Oficial Rodríguez. Bueno, ¿por qué vinieron acá a la escuela? Bueno, nosotros nos acercamos hoy al establecimiento porque estamos a cargo del corredor escolar. Estábamos en recorrido y vimos las puertas del colegio abiertas, entonces nos acercamos a entrevistarnos con el profesor a cargo de la radio, el cual nos comentó la actividad que se realiza los días sábados. Y si hablamos de corredor, ¿a qué se refiere? El corredor escolar es un nuevo proyecto que se está implementando supuestamente para prevenir los delitos hacia los menores y hacia los establecimientos del colegio, vamos a decir. Y si hablamos de seguridad, ¿por qué eligieron ser policías locales? Elegimos ser policías por vocación, ¿no? Porque, al menos en mi caso, desde chiquita quise ser policía. Me gusta el accionar del policía, siempre me gustó. Y bueno, elegí esta carrera por vocación. ¿Y usted? También, por lo mismo, por vocación. ¿Y nos pueden explicar cuál es la diferencia entre policía local y policía provincia. De provincia, perdón? Bueno, la diferencia es que nosotros, lo que hace la policía local de Almirante Brown es trabajar pura y exclusivamente en el partido, ¿no?, de Almirante Brown. Nosotros somos policías de proximidad, ¿sí? Y tenemos esto, ¿no?, lo que es la prevención ciudadana en los espacios comerciales, en los espacios públicos, como ser las escuelas, las plazas, y esto de sociabilizar más con el ciudadano, ¿no? Bueno, y si le pedimos que nos den un consejo respecto a la seguridad de los padres y a los alumnos, ¿de qué nos pueden decir? No, más que nada hay que tener prevención, cautela, ¿sí? Porque estamos viviendo un momento bastante difícil. Yo creo que con eso, más educación, vamos a lograr algo. ¿Y usted? Y con respecto a lo que es los horarios, respetar el, digamos, tratar de estar en contacto con los padres, ¿no?, con los alumnos, comunicarse entre ustedes, venir siempre por el mismo camino. Si nosotros tenemos un camino con el cual recorremos con el móvil, tratar de respetar ese camino, de tener en cuenta que si vienen 10 alumnos por el mismo camino y uno se desvía, ese que se desvía quizás está más vulnerable a las cosas que pasen, ¿no?, porque ese se encuentra solo y salió de lo que es el grupo. Así que comunicarse entre ustedes, cualquier cosa que ven rara, cualquier persona sospechosa o actitud, llamar al 911 o avisar en el colegio, así se comunican con nosotros que estamos encargados del corredor. Claro, muchas veces no se tiene el conocimiento de que se puede llamar en una situación extraña al 911 y quizás a veces por temor. Sí. Claro, más que nada tienen que empezar a confiar en nosotros. Nosotros estamos para eso, para ayudarlos. Tenemos todas las ganas y toda la voluntad de salir adelante, ¿no? Comunicarse al 911, ven un patrullero, acérquense. Estamos para eso. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos por la entrevista y sacamos una entrevista muy jugosa. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos en la escuela y en la radio. Gracias. Bueno, ya lo escuchamos de parte de los policías locales. Los pitufos, como dice Rodri. Remarcado por ellos que hay mucha inseguridad actualmente, que empecemos a confiar en ellos, ellos están a disponibilidad nuestra. Pudimos conocer algo que quizás no sabemos todos, la diferencia entre policía local y policía municipal. Yo creo que fue algo muy... Vamos al... A un tema y volvemos. Siguiente bloque, vamos al siguiente bloque. Problemas técnicos en el programa, estamos en Sin Señal. Recordamos que nos pueden estar escuchando los miércoles a las 9 por Sin Señal Radio. Y también tenemos que hacer una aclaración: el programa número 34. 34, exacto. Yo me confundí. Sí. Estamos hablando respecto de los policías locales. Uh-huh. Bueno, nos habían dicho la diferencia entre ellos. O sea, entre policía municipal y policía local, que están más disponibles a los ciudadanos de la provincia, perdón. Toda la población se ríe del pobre. Pero sí, verdad... un desastre ahí atrás, ¿eh? Ya vení. Me tienen cansado. Vení vos, Lele, no me rompa la bola. Vení. Está viniendo el operador. El jefe de los pitufos. ¿Yo? Ah, puta que... Hay un cambio de roles. Cambio de último momento. Se conectó los auriculares. Dame. Bueno. Tomá. No, yo no me hago un cargo. Dirigilo vos al programa. Dale, claro, no. Yo te cargo. Dale. A ver. ¿Qué pasó después? Los problemas técnicos allá afuera. ¿Qué quieres que nos cagaron? Bueno, nos cagaste al pedo porque. ¿Qué dijimos? Bueno, más que nada le quería pedir una disculpa por mi compañero porque les dijo pitufos y en realidad es policía local. Yo dije vulgarmente llamado pitufo. Él lo aclaró. No. Sí, vos. A principio del programa, pero ellos. Yo no lo llegó a nombrar de vuelta como pitufo. Claro, no, pero ellos lo dijeron después cuando. Jonah, ¿qué vi? Habíamos terminado de escuchar la entrevista. Y se escuchó la voz. Bueno, sigamos con el programa, por favor. No, ¿qué tenés para decir, Fabri? Y yo cualquier cosa te corrijo. No, yo por ahora, yo quiero escucharte a vos. Claro, que viniste a... aportar al programa. Recordamos que él es nuestro operador. Nos corrigió todo. Nos corrigen todo, a ver. Sí, la verdad. Yo quiero verte en nuestro lugar para. Yo quiero verte a vos en nuestro lugar. Hay una diferencia. A ver cómo te desarrollás y si haces todo perfecto. Y la voz que ponés todo el tiempo, porque estás haciendo una autocorrección de Fabri, mía, de Rodri, de Sí, Luis. Porque dijo policía, ¿cómo era? Municipal, municipal y es de policía de provincia. O sea, es un error bastante notable, por eso te lo... Bueno, dale, a ver, seguí. Es bastante notable. Es que no sé qué tengo que decir. Y te pusiste como te pusiste, recaliente. Que siga el programa Lele. Le mando un saludo a Facio, un saludo a Maru, y un saludo a Alfredo, un saludo a Luisito que me acaba de reemplazar, así que bueno... ¿Algo que quieras acotar en la policía de la provincia? ¿Ya redondeá? Sí, ya está. Nada, no, estás diciendo mal. No. ¿Qué? No, cerrá el programa. Bueno, dale. A ver cómo cerrás el programa. Hasta la próxima. Para, que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous.